Muy a pesar de Enrique VIII, la reforma llegó para quedarse en Inglaterra. Y a pesar de este hombre poco digno de admiración, un hombre poco digno de ser un dirigente de la iglesia destacado, Dios introdujo la reforma en la iglesia en Inglaterra. Ahora, posteriormente de Enrique VIII, vamos a ver a Eduardo VI, que llega al trono, llega al poder y que también nos va a dar a nosotros una clara enseñanza del trabajo y de la pasión con la que el Señor comienza a actuar de esta manera con la reforma de la iglesia inglesa. Este hombre estuvo en el poder de 1547 a 1553, solo 6 años. Eduardo tenía solo 9 años cuando murió Enrique VIII. Oficialmente el niño llegó a ser el rey. Pero en Inglaterra en realidad fue gobernada por regentes durante este corto reinado de Eduardo VI. Somerset primero, luego Northumberland, ambos fueron regentes, temían una reacción católica que pudiera traer un regreso al papado y quitar los ingresos también del gobierno. Así que estas personas, estos regentes, recuérdense que este niño, aunque gobernó solamente de los 9 a los 15 años, este niño permitió que los regentes pudieran administrar no solo el gobierno, no solamente la corona, sino también la iglesia de Inglaterra. Y estos trabajaron profundamente para la protestantización de Inglaterra. Y en este sentido, Tomás Cranmer, el obispo de Canterbury, él tenía una inclinación muy fuerte con el luteranismo, pero después se convirtió en un seguidor ferviente del movimiento de Ulrico Zwinglio. Y entonces Tomás Cranmer hizo un buen aporte para que la iglesia en Inglaterra se convirtiera cada vez más en una iglesia protestante. Ahora, la iglesia anglicana se conoce como iglesia anglicana por su gobierno, ¿verdad? Una iglesia puede ser conocida por su doctrina o por su gobierno. En este caso, la iglesia anglicana es reconocida por su gobierno. Culturalmente hablando, lo anglicano pertenece a Inglaterra. Por eso es que esta iglesia no puede seguir siendo anglicana en los Estados Unidos, sino que toma el nombre de iglesia episcopal. ¿Verdad? Porque anglicano viene de anglo. Y cuando se traslada a los Estados Unidos, se convierte en una iglesia o toma el nombre de iglesia episcopal. Hay iglesias que no tienen su nombre por su doctrina. Digamos, una iglesia que tiene el nombre por su doctrina y fundador, la iglesia luterana. ¿Verdad? Pero una iglesia como la presbiteriana es por su gobierno de presbíteros, de ancianos. Entonces, una iglesia presbiteriana es presbiteriana por su gobierno, pero su doctrina es calvinista o doctrina reformada. Una iglesia puede llamarse como quiera. El asunto es cuál es su doctrina. Digamos una iglesia pentecostal que tiene el nombre de Candelero de Oro, ¿verdad? O iglesia o misión cristiana Tabernáculo de David, ¿verdad? Una iglesia, cuando es nacional, deja de ser misión. Por ejemplo, ¿quién fue una misión en Guatemala? La iglesia centroamericana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista. Fueron misiones. de los Estados Unidos hacia Guatemala. Pero una iglesia, por ejemplo, Príncipe de Paz, no es una misión. Esa es una iglesia nacional. ¿Cuáles son algunas de las iglesias nacionales? La Frater, Calvario, Príncipe de Paz, Elim. Son iglesias nacionales, no es misión. ¿Verdad? Iglesia de Dios fue una misión. Asamblea de Dios fue una misión. ¿Verdad? Entonces, las divisiones de las iglesias hay que saberlas manejar porque no todas son misiones. Hay iglesias que son denominacionales, una denominación. ¿Cuál es la denominación, por ejemplo? Lo pentecostal. Esa es una denominación. Pero entonces una iglesia luterana no es una denominación. Esa es una iglesia confesional. Porque se rigen sobre sus confesiones. En cambio, una iglesia pentecostés porque es denominacional. ¿Cuál es su denominación? Ser pentecostal. ¿Verdad? Entonces, hay varias. Por ejemplo, las iglesias neopentecostales son las que surgen después del 76 con gobiernos que rompen paradigmas. Pero hay iglesias neopentecostales, apostólicas y no apostólicas. Iglesias apostólicas neopentecostales, Elim, ¿verdad? Ebenezer. Pero iglesias neopentecostales no apostólicas, como la Frater, que no es apóstol. Luis Fernando Solares no es apóstol. Carlos Luna no es apóstol, ¿verdad? Entonces hay iglesias neopentecostales no apostólicas y apostólicas. ¿Verdad? Hay denominaciones e iglesias confesionales. Hay iglesias nacionales y misiones. ¿Verdad? E incluso en Guatemala todavía hay iglesias incorporadas. Que no solo son misión, sino que todavía le pertenecen. Que las escrituras de sus terrenos todavía se los llevan para Nueva York. Como por ejemplo Asamblea de Iglesias Cristianas. Que les duele el ego a los guatemaltecos, pero viene el obispo de la iglesia, de Asamblea de Iglesias Cristianas, a ver las escrituras de los terrenos, y se las lleva para Nueva York, porque son incorporation. Así hay iglesias todavía. ¿Verdad? Entonces, hay iglesias con personería jurídica y sin personería jurídica. Hay algunas que están amparadas por la alianza evangélica y hay otras que tenemos personería jurídica más vieja que la alianza evangélica todavía. Bueno, en fin, toda esa gama, pero hay que conocerlas. Y en ese sentido, los regentes contribuyeron para que la iglesia se protestantizara. Yo conocí a un amigo, que fue mi alumno, en la universidad, y este muchacho fue un muchacho muy dinámico, carismático, bien metido con la iglesia. Pero el padre de la iglesia lo desconoció a él y a su grupo. Y el grupo era nada menos que 200 personas. Se salieron de ahí. Y entonces el muchacho este le dice, bueno, ¿verdad? Busquemos un padre que nos venga a ayudar aquí. No, le dice. Los católicos, carismáticos que salieron, tú eres nuestro pastor. Y se fue a estudiar teología en ese tiempo, hace varios años, unos 20 años, teología a la Mariano Gálvez. Se gradúa de ahí, lo ordenan pastor y sacó su licenciatura en teología. Pero él provocó que la iglesia dejara de ser una iglesia católica carismática y ahora es una iglesia evangélica pentecostés. Lo único es que las iglesias donde él tenía su iglesia, las iglesias alrededor, no lo querían, porque venía de la iglesia católica. Y porque sí había estudiado en la Mariano Gálvez. O sea, así somos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, La iglesia aquí se torna de luterana a zwingliana. Y recuérdese que Ulrico Zwinglio fue el fundador del movimiento reformado ahí en la región donde él habitó. Entre las diversas reformas, resalta el segundo libro de la oración. Recuerde que ya teníamos un primer libro de la oración, la Biblia en inglés de Tyndale, los 10 artículos, y ahora aparece un segundo libro de oración. Proveyó de un culto de adoración en inglés que expresaba en forma clara el modo protestante de entender la cena del Señor. Aquí la pregunta es, hermanos, aún la cena del Señor, ¿la entiende la gente de nuestra iglesia? ¿Nosotros les comentamos cuál es su significado realmente? ¿O será que hay algunos diáconos o diaconisas, por ejemplo? Mire, de que yo he visto de la más variada forma de que los diáconos y diaconisas tratan el pan y el vino en nuestras iglesias. Algunos después queman el pan. No dejan que alguien se lo coma, ¿verdad? Tratan así el pan como que verdaderamente es el cuerpo de Cristo, porque en el fondo son católicos. Y los responsables somos los dirigentes de no educar a nuestra gente. Pero aún el trato, no solo el contenido y la doctrina, sino también el trato al pan y al vino. Los significados, ¿verdad? Una preguntita. Eso de quemar el pan, yo lo vi en una ocasión, ¿verdad? De quemar el pan después de la cena. ¿Eso es una cultura de la iglesia católica? No, esa es una práctica muy autóctona, muy nativa. El católico no quema el pan, lo mantiene ahí, es el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Esto es más una mezcla de ese sincretismo que tenemos nosotros de que las ofrendas se queman. Eso no es cristiano, es autóctono, es nativo. Si realmente la iglesia evangélica siguiera la Pascua tal como se da en el Antiguo Testamento, primero circuncidaría a sus niños varones a los 8 años por rito, no por higiene, ¿verdad? Pero la iglesia ni eso ni lo otro. La iglesia evangélica presenta a niños sin tener ninguna base bíblica doctrinal al respecto. Lo que usa es Lucas capítulo 2, 3 y 4 de la presentación del niño, pero no lee la Biblia. Lo que ahí dice es que José y María se presentan para cumplir el rito de la purificación, dice Lucas. Quienes van a hacer el rito al templo es José y María. Y de paso presentan al niño, ¿verdad? Yo no les presenté hoy a mi esposa que vino, pero es casi, mira, ahí está mi esposa, ¿va? Mira, aquí está el niño. ¿De dónde se sacó la iglesia lo de la presentación de niños? Ese es un bautismo en seco, sin agua. Pero no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico. Pero hermano, no es una mala práctica. No es una mala práctica. Por eso yo he dicho, la iglesia como tal tiene prácticas bíblicas, prácticas extrabíblicas y antibíblicas. O sea, eso sí ya raya, digamos, es que vengan y traigan a los niños, ¿verdad? Y los presenten como la práctica de los 15 años, ¿verdad? Miren, aquí está mi hija, si ustedes tienen hijos varones, ya preocúpense por juntar para comprar un par de... unas 10 gallinas ponedoras y un par de vacas lecheras. Esa es la práctica de los 15 años. Aquí está mi hija. Miren, ya entra la sociedad, hagamos el negocio. Esa es la práctica. ¿Es mala? No. ¿Es bíblica? Tampoco. ¿Y no tendrá que ver también con el hecho de Ana y Samuel? El hecho de que Ana pedía tanto un hijo y cuando se lo concede Dios, ella de alguna manera... Muy bien. Ah, bueno, pues eso es lo que hizo Ana. Lo dedicó y le dijo, hagan con él conforme ustedes quieran. Y lo que pasó con Samuel fue que se hizo un ministro de Dios en el templo. Tráiganlo, pero déjenlo aquí, al cuidado del pastor. A ver si el pastor en primer lugar acepta. Porque ya 80 güiros, ¿verdad? Que los mantenga el pastor. Con Samuel basta y sobra, digamos, ¿verdad? Pero la práctica hay que hacerla completa o no es práctica. Si no es simbólica. ¿Verdad? Ajá. Sí, y luego que es no con todos los hijos del matrimonio, solo con el hombre, con el hijo que rompe matriz. Así lo dice la Biblia. El hijo que rompe matriz, dice la Biblia, ¿verdad? El segundo ya no se presenta, el tercero tampoco, y como en mi familia, ¿verdad? El doceavo tampoco. El niño que rompe matriz y es varón. Mujer. Y si era niña, no se presentaba, y venía el segundo, que era varón, tampoco se presentaba porque no había roto matriz. Así era la Biblia, ¿verdad? Así era la cultura. Entonces nosotros sacamos unas prácticas que está bien, no son antibíblicas, pero de repente dejamos algunas cosas que sí son bíblicas de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, que los niños o las personas confiesen su fe en el momento en el que han de ser bautizados o posteriormente a ser bautizados. Así que este segundo libro de las oraciones normalmente eran libros también de liturgia. ¿Quién nos enseña a nosotros en los seminarios? Digamos, ¿será que si alguno de ustedes pasó por seminarios? Mi formación académica ha sido en la universidad, pero no dejé de pasar por los seminarios que me pidió la iglesia donde yo soy ministro. Pero yo no recuerdo haber recibido un curso de sacramentología, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, un curso que me indique cómo se hacen los sacramentos, cómo se hacen los oficios. ¿Cómo hace usted el enterramiento de los miembros de su iglesia? ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Muchas veces por imitación. ¿Verdad? ¿Cómo casamos? Por ejemplo, mire pues, un principio teológico. Yo no caso a una pareja antes del sermón. Mi formación teológica dice que primero doy el sermón, para que la pareja, después de haber escuchado palabra de Dios, puedan decir, ¿me comprometo o no me comprometo? No antes. Porque si lo hacen antes, están respondiendo a una emoción en la liturgia. Es después de la palabra, ¿por qué? Porque le responden a Dios, Señor, te tomo a ti por suegro. Porque esta es tu hija, literalmente. Aquí hay otro principio. Digamos, pobre la gente de Verbo, porque yo trabajo con gente de Verbo también. Cuando les digo que yo no le doy Santa Cena a una pareja de tortolitos que se va a casar y me piden, mire pastor, pero ¿nos da Santa Cena en el momento de que nos casemos? No les digo. ¿Por qué razón? Primero, porque no soy católico. El matrimonio no es sacramento como sí lo es la Cena del Señor. En segundo lugar, si algo no tiene nada de romanticismo, es la Cena del Señor. Si lo que me conmemora es la muerte sustitutoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué de romántico tiene eso? Que un par de pajaritos ahí, ¡ay, tan lindo! ¡Su boquita! ¡Abra su boquita, mi amor! ¿Verdad? Y la trompita de allá de Livingston, de la muchacha. ¿Qué romántico tiene la Cena del Señor en una boda? Luego, hay otro principio también de fe. La Cena del Señor no es individual. Siempre es fruto y de bendición para la comunidad de fe. Entonces yo les digo, va, pero se la damos a todos. Ay, no, solo a nosotros. Entonces no es Santa Cena. Hagamos otra ceremonia que dé un poquito de romanticismo, ¿verdad? Tres velas, dos tipos de arroz, uno color rojo y el otro azul y la mezcla y son uno. Cualquier cosa que se nos ocurra, pero menos la Cena del Señor. O sea, ¿quién nos enseña eso? ¿Y cuántos pastores imitan? Ay, es que se mira re bonito. ¿Pero tiene sentido teológico? O sea, aquí se está proveyendo de un segundo libro de las oraciones. En vez del altar para el sacrificio de la misa, estaba la mesa de la comunión. Ah, mire, hermanos, ahorita, hermano, todavía, fíjense ustedes, hermanos, vamos a iniciar el culto. Pasen, por favor, al altar. ¿Esa es herencia católica? ¿Quién dice que esto se llama altar? Pasen, hermanos, vamos a orar en el altar. Miren, pues. ¿Y cómo es el altar en muchas iglesias? Con barandas. Teológicamente no deben de tener barandas. ¿Por qué razón? Porque Cristo resucita y se rompen el velo del templo y hay libre acceso. Las barandas hacen una división entre el pueblo y el clero. Fíjense ustedes. O sea que teológicamente nosotros cometemos errores hasta arquitectónicos en nuestros templos. Esto se conoce como la reunión de los ancianos de la iglesia. Aquí no es para que esté el chomín tirado, ¿verdad? Todos los cables de los músicos con las camisas abiertas, con un solo pelo, pero las camisas abiertas, viendo a las patojas, y ustedes no me dejarán mentir, con las camisas abiertas, viendo a las patojas, tocando para la gloria de Dios. Con el chicle. Y el pobre patojo que lo regañaron, perdió las clases, le está pegando con una ira a la batería. Pero como que la mamá lo sacó, patojo, fregado, y fue el diablo que no sé qué. Va a la iglesia, medio entorcha los ojos y comienza a somatar eso, ¿verdad? Gloria a Dios, qué iluminación, qué inspiración la del hermano. Pobrecito el listo que le va a pegar a su madre, pero que no esté tocando aquí los tambores de esa manera, como que eso fuera culto. O sea, se dan cuenta muchas veces los errores y los yerros que cometemos debido a la falta de una formación teológica, aún en nuestro culto. Aquí están ordenando, en la iglesia recién formada. Diga su pregunta. Casi no hacemos las preguntas cuando estamos grabando, pero si las hacen fuerte, le ayudan incluso a los que reciben el curso también a través de la tecnología. Puede ser, claro que sí. Yo llevo, parte de mi ministerio es que a las personas que no pueden llegar al templo, yo extiendo la comunión. Eso sí. Yo no soy el cura que le lleva la extrema unción al hermano, no. Yo me hago acompañar de los ancianos, de uno, dos, ¿verdad? Porque yo sé que es imposible llevar a los ocho, dos hermanos diáconos, una diaconisa. O sea, hacemos la extensión de la iglesia a la habitación de la enferma, ¿verdad? Cuando pierden ya la noción, yo he tenido casos de hermanas que hemos dejado de darle Santa Cena porque el Alzheimer les ha avanzado, entonces ya no hacen un reconocimiento, ¿verdad? Pero parte de mi ministerio como pastor, las visitas que yo más, esas sí le doy mucha importancia, esa, no por una gripe, tampoco por eso, sino que una hermana o hermano ya imposibilitado de llegar al templo, una de las visitas pastorales es llevarle la comunión. Pero ya le digo, no voy solo, ¿verdad? Sino que voy con un grupo de hermanos y hacemos una extensión de la iglesia con la persona convaleciente. Eso sí, yo, para mí es una de las prácticas bonitas de mi ejercicio pastoral. Bueno, entonces... ¿También puede un anciano o un diácono ir en vez del pastor? ¿O? Bueno, en nuestras iglesias, digamos, quien ejerce los sacramentos son los ministros ordenados. En las iglesias neopentecostales muchas veces lo hace por designación del pastor, ¿verdad? Por designación del pastor. Eso sí ha roto, digamos, la iglesia neopentecostal, ¿verdad? Eso sí lo ha roto. Hermano, ¿cómo cuidar o cuál es el punto para que el que tenga el equilibrio? Porque la liturgia y todo el orden debe de ser, o sea, yo veo bíblicamente, teológicamente, toda la razón de estar bien ordenado. Pero me preocupa cuando a veces pienso que la liturgia se come lo otro, siendo lo mismo del judaísmo. Exactamente. Por eso es que la Biblia debe tomarse no como el modelo de culto, sino que los principios del culto. O sea, digamos así, un culto sin lectura de la palabra, como hoy se da. Hay cultos que no inician con oración y tampoco tienen oraciones durante su transcurso. O sea, hay principios, no modelos. Y luego, como decía mi pastor decía una cosa muy simpática, pero decía mi pastor que una iglesia, para ser autóctona, realmente nativa, nacional, debería tener su propio culto y sus propias herejías, dice. Porque el asunto es que nosotros no tenemos ni nuestro propio culto y las herejías hasta son importadas. O sea, ni siquiera cometemos nuestros propios errores, pues a eso se refería él, ¿verdad? Pastor, perdone, ¿se da el puro vino o se da juguito de uva? Mire, dependiendo. Eso sí lo determina la iglesia. El asunto, digamos, es como un ministro amigo mío, digamos, un ministro amigo mío que trabaja con mucha gente rehabilitada, él no puede dar puro vino. Están en proceso de rehabilitación, ¿verdad? Pero hay iglesias en Guatemala que dan el puro vino como tal, ¿verdad? Pero también no tengan pena, yo conozco iglesias en Guatemala y en Honduras y en Nicaragua que, por ejemplo, dan de los alimentos propios de la región. Digamos, en Guatemala, con hermanos Quechis, han tenido la cena del Señor con tortilla y chocolate, o cocoa, no cocoa, perdón, cacao, ¿verdad? Con bebida de cacao y tortilla, porque es lo que tienen a la mano. Y qué bueno, ¿verdad? O sea, qué bueno. El simbolismo y el significado teológico es lo que determina. Bueno, eso era prácticamente lo que ustedes ven que comenzó a influir positivamente aquí en la iglesia inglesa. Estaba la mesa de la comunión más que el altar. Y yo les digo, hasta la fecha, pastores y pastoras, hermanos, pasen al altar a orar. Esa mentalidad católica, ¿verdad? Tras la cual el sacerdote oficiaba dando la cara a la congregación. Eso quiere decir que las misas normalmente eran así: el cura ofreciendo la misa en latín y la congregación allá atrás. Ahora, como parte de la reforma, el culto se hace del ministro a la congregación en esa doble vía. Ahora, aquí hay otro detalle. Mire, no había alguien más que cantar, el ministro hacía el culto. No había un director, no había participación musical, ¿verdad? No habían, como ustedes lo pudieron ver con Ulrico Zwinglio, ¿verdad? Habían salmos que se cantaban, pero los cantaba el ministro, ¿verdad? Este libro de oración era un ejemplo clásico de una ambigüedad estudiada, suficientemente vago para satisfacer a luteranos y zwinglianos aquí dentro de la naciente iglesia inglesa. Conservaba los hábitos clericales de la Edad Media y los cargos eclesiásticos. Dejó intacta la estructura medieval básica de la iglesia, y por eso es que se conoce como la iglesia en América del Norte y resto de América como la iglesia episcopal, ¿verdad? Así, con esa estructura piramidal. El Papa, eso es lo que quiere decir epi, el prefijo epi, ¿verdad? Arriba de, encima de, ¿verdad? Episcopal, ¿verdad? Entonces, encima de. Así funcionan muchas iglesias, con un estilo de gobierno episcopal, con una doctrina pentecostal. Así, ¿cuál es su estilo de gobierno? Episcopal. ¿Y su doctrina? Pentecostal. Con nosotros, digamos, puede ser. ¿Cuál es su estilo de gobierno? Presbiterial. ¿Y su doctrina? Calvinista. Pero hay que definirse. Lo importante no es imitar, lo importante es definir cuál es la doctrina que yo tengo, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina? Puesto que en 1552 el enfermizo Eduardo, 15 años, se aproximaba a su muerte, el regente Northumberland, tratando de conservar su poder, lo convenció que pasara por alto a la católica María y declarara heredera a su prima Lady Jane. El pueblo inglés, como reacción al intento de adueñarse del poder, apoyó los derechos de María. Quizá algunos hayan hecho esto a pesar de su catolicismo, pero otros quizás hayan preferido el retorno al catolicismo a través de María y no las tendencias protestantizantes del reinado de Eduardo. Aquí otra vez se ve en un impasse. Porque Eduardo fue un jovencito muy endeble, muy débil, ¿verdad? Muere a los 15 años. Entonces, obviamente, como no ha engendrado, puede ser que le dé el poder, ¿verdad?, a María, su hermana, o a su prima Lady Jane. Y el pueblo apoya a María, a pesar de que María es una mujer tremendamente católica. Y este es el sobrenombre que llevó María. María la Sanguinaria. Así se llamó. La sangrienta, la sanguinaria. Ella gobernó solamente 5 años. Recuérdense que Eduardo VI gobernó 6 años y María gobierna solo 5 años. María la sangrienta o la sanguinaria. María juzgó equivocadamente la actitud de los ingleses. Suponía que la recepción entusiasta que se les había otorgado quería decir que sus súbditos deseaban someterse totalmente a la autoridad del Papa. Si me apoyan a mí, quiere decir que están apoyando al Papa. Eso era o fue un craso error de María. La apoyaban a ella y a su familia, aunque no directamente al Papa. Por eso, lejos de ser esto como una verdad, si a la mayoría le desagradaba el protestantismo explícito, también tenía un disgusto marcado por el catolicismo extremo de María. Además, el matrimonio de María con el príncipe católico consumado, Felipe, que después Felipe fue rey de España, despertó el temor de la dominación española y de una inquisición al estilo de la española para reprimir la herejía. O sea, miren, aquí se daban los celos entre las coronas, ¿verdad? Por supuesto que hubo gobernantes nacidos en otro país que se les veía con cierta desconfianza, ¿verdad? Y aquí no pasa desapercibido el matrimonio de María, de origen inglés, con este personaje Felipe, de origen español, que incluso llega a ser después rey de España, ¿verdad? Entonces, por un lado se equivocó que pensando que al apoyarla a ella y no a Lady Jane, estaban apoyándola a ella y al Papa, y comete el craso error de casarse con un príncipe de origen español y católico. Tales temores estaban bien fundados, porque en la ley de la renovación de 1554, María restableció la autoridad papal y hasta donde le fue posible, trató de que Inglaterra volviera a la situación de 1529, cosa que combatió decididamente este rey que había llevado a Inglaterra a separarse del Papa. La ley fue seguida de un reinado del terror antirrevolucionario. Muchos protestantes huyeron a Europa como exiliados marianos, ¿verdad? Exiliados que eran perseguidos por María. Casi 300 personas menos afortunadas fueron quemadas en la hoguera o muertos por otros medios de tortura. El famoso libro de los mártires de Juan Fox lo recuerda. Estos mártires fueron nombrados por Juan Fox. Y estos que fueron quemados básicamente no eran solamente de origen protestante, sino que eran nacionalistas que se oponían a que María regresara al catolicismo y que se casara con un príncipe español y católico. Una víctima patética de esta persecución fue el depuesto de arzobispo de Canterbury, Tomás Cranmer, condenado a muerte por sus actividades reformistas anteriores, trató de eludir la sentencia haciendo una retractación de sus creencias protestantes. Mire a qué lo condujo, a pesar de ser un gran personaje, 7 veces se retractó, 7 veces hizo su retractación, pero de nada le valió. María fue inflexible. Finalmente, Cranmer se retractó de sus retractaciones, prefiriendo morir protestante. Cuando se le llevó a la hoguera, primero puso en las llamas la mano que había firmado las retractaciones anteriores para que se quemara antes que el resto del cuerpo. Ahora, miren ustedes, esto es parte de nuestra historia. En nuestros países latinoamericanos también hubo personas fusiladas, sentenciadas por las herejías protestantes, ¿verdad? Hubo personas. Hoy la gente piensa que su iglesia fundada hace 10 años inventó el cristianismo. Y se le olvida quiénes fueron los precursores, las personas que sufrieron, ¿verdad? Las personas que sufrieron azotes, las personas que sufrieron la marginación incluso de que no les vendieran algunos productos, ¿verdad? Y aquí encontramos nosotros a Kramer retractándose, pero gracias a Dios se retractó de sus retractaciones, ¿verdad? Y cuando va a entrar a la hoguera, ya sabiendo que va a morir, la primera parte de su cuerpo que mete a la hoguera es la mano que había firmado las 7 retractaciones. Y confesó y dijo, ¿verdad?, que el Señor lo era todo para él. Y que prefería morir creyendo en Cristo y siendo protestante que siendo hereje bajo la corona católica. La mayor parte del clero se acomodó a María tan fácilmente como lo habían hecho también con Eduardo. Solo unos cuantos pocos entregaron sus pastorados para no aceptar la conformidad. Esta adaptabilidad parece indicar una casi total falta de convicciones en el clero inglés. Uno se pregunta, ¿cómo pudieron cambiar de lealtad tan completamente para volverla a cambiar y cambiarla una vez más adaptándose a la forma isabelina de protestantismo? Es como pedirle, esto es una pregunta sin respuesta, ¿o será tan obvia la respuesta que no necesitamos responderla? ¿Sabe por qué? Pregúntele a un diputado de Guatemala por qué se cambia de partido político. ¿Y sabe qué es lo peor? El pueblo todavía les cree. O sea, somos tan ingenuos que sabemos durante 4 años lo vil y despreciable que es esta clase política sin principios y sin valores de su fe. Y nos vuelven a embaucar 4 años después. Y hasta tenemos visiones y ungimientos y profecías de que este diputado, esta diputada, este presidente van a ser los siervos de Dios que van a sacar a Guatemala de esto. ¿Cómo? La gente cambia tan fácilmente. En todo caso, al sentir antipatía por el extremismo, los ingleses detestaban la brutalidad de María. La ejecución de 300 protestantes fue por lo menos un error por parte de María. Produjo una reacción creciente contra el catolicismo allí en Inglaterra, al mismo tiempo que profundizó la simpatía por el partido protestante. Ah, entonces nace el partido protestante versus el partido católico. Cuando María murió en 1558, Inglaterra no lloró. En cambio, tenía esperanzas de un futuro religioso más moderado y más equilibrado. Ahora, ¿se recuerdan de Isabel? Aquí aparece Isabel. Isabel nació en 1558. ¿Hija de quién era? De Ana, de Enrique VIII y de Ana Bolena. Trajo la equilibrada y moderada estabilización religiosa que todos deseaban. ¿Ana Bolena era la primera esposa? No, la segunda. La primera era Catalina, ¿verdad? La segunda esposa, Ana Bolena, ¿verdad? A la que embaraza y entonces se apresura por casarse con ella para que entonces el hijo deseado, ya tenía una hija que era María, ¿verdad? Y que el hijo deseado ocupara el trono y, oh, sorpresa, ¿verdad? Lo que nació fue una nena y esta niña se llamó Isabel. Durante su reinado, Inglaterra se convirtió en una verdadera nación protestante. Mire, aquí en este reino. Cuando les pregunten, ¿cuándo Inglaterra se convierte verdaderamente en una nación protestante? La respuesta es durante la estabilización isabelina. Pero por supuesto en un camino intermedio entre el catolicismo romano y el protestantismo del continente. O sea que prácticamente la iglesia anglicana, mire, es un camino intermedio. No son totalmente protestantes, pero son totalmente diferentes al catolicismo. Sus simpatías estaban esencialmente con los protestantes, pero le gustaba el esplendor del servicio de adoración católico medieval y quería asumir personalmente la jefatura de la iglesia inglesa. ¿Se recuerdan que Enrique VIII también fue, ordenado como el cabeza de la iglesia? Y eso sí le atraía a Isabel. Por un lado, un culto más de corte medieval, y por el otro lado le atraía el poder de ser la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Ahora, por supuesto que el poder le llama la atención a muchas personas, muchísimas personas, ¿verdad? Siempre el poder atrae y muchas veces corrompe. E Isabel hizo esta afirmación. Con estos ingredientes, estos gustos y disgustos, se formuló el camino intermedio de la reforma inglesa. Isabel volvió a introducir el segundo libro de oración de Eduardo. Además, en 1563 adoptó los 39 artículos de fe, una aclaración de fe anglicana moderada, pero del todo protestante. Ah, o sea que aquí ya le dio un giro en cuanto a la doctrina más protestante. Ahora, valdría la pena preguntarnos, ¿cuáles prácticas y cuáles confesiones de fe que nosotros tenemos son eminentemente católicas o eminentemente evangélicas o eminentemente anabaptistas? Porque a veces pareciera ser que la iglesia es un mix, ¿verdad? Así es, algo ecléctico, ¿verdad? Algo que no define totalmente cuál es esa línea. En cuanto al bautismo, somos personas que trabajamos por inmersión y una rebautización. De repente, con el tema de la salvación, somos un poco arminianos, porque todavía predicamos que la salvación se pierde, ¿verdad? De repente, con el gobierno, somos episcopalianos, y con la liturgia somos de los hermanos libres, de aquella reforma radical de espíritu libre, ¿verdad? Que aquí el que sienta como lo sienta y cuando lo sienta. Y hasta el pastor, hoy siento, hermanos, decirle tales cosas. Mire, y yo les iba a predicar de Filipenses 1, pero ahora les voy a predicar del Salmo 23, porque así lo puso Dios en mi corazón. Como que Dios fuera desordenado. Como que Dios fuera improvisador. Entonces, somos un mix. Anabaptistas, hermanos de espíritu libre, hermanos episcopalianos en nuestro gobierno, arminianos en nuestra doctrina, en nuestra liturgia somos espíritu libre y rebautizadores. Y en cuanto a nuestra mística, católicos romanos. O sea, alguien está hablando mal del pastor y el Señor les va a mandar una maldición y un rayo. Esa es herencia de la iglesia católica medieval. ¿Que hablen del pastor? ¿Acaso el pastor es perfecto, pues? ¿Y qué tiene? Es que están hablando del ungido del Señor. Sí, pero el ungido es imperfecto. Y bendito sea cuando es imperfecto. Porque entonces aprende a depender de Dios. Y no depende de sí mismo. Porque cuando se endiosa el pastor cree que no comete errores. Y eso sí es un peligro que ha provocado que la iglesia caiga no solo en errores, sino que en herejías e idolatrías. ¿Verdad? Eso es parte de lo que hemos visto nosotros en Guatemala. ¿Verdad? En Guatemala. Ahora, cuando Isabel mete este libro, parece que modera y se vuelve un poco moderada la situación y la particularidad de la iglesia. Y los artículos fueron normativos para la iglesia. Todo el clero disidente fue abruptamente quitado de oficio. Por haberse ido con María y el catolicismo, ahora con Isabel, abruptamente los quitan y les quitan el oficio. Pues sí, era lo menos que podía hacerse. No se podría esperar otro cambio, ¿verdad? Y que se volvieran otra vez protestantes bajo Isabel, si ya claramente habían sido infieles en el tiempo de María. Después de años de agitación religiosa, Isabel creía que la conformidad era crucial para la iglesia y para la nación. Estas contribuciones hacen posible que realmente la iglesia de Inglaterra tenga un verdadero cambio, no con Enrique VIII. Ahí se dieron los inicios de la separación, ¿verdad? Ahí se dieron esos inicios. Los verdaderos cambios sustantivos de una fe católica a una fe protestante se dan con Isabel, la hija de Ana de Bolena, y también de Enrique VIII. ¿Cuáles fueron los cambios? Otra vez, miren hermanos, aquí los cambios fueron sustantivos. Uno de ellos fue la liturgia. En síntesis, ¿verdad? La liturgia. Dos, el gobierno de la iglesia. Eso es algo importante. Se definió un gobierno diferente para la iglesia. Número tres, la doctrina. La doctrina fue determinante en este cambio sustantivo de la iglesia. Y número cuatro, también en cuanto a la piedad, que fue un elemento importantísimo también para la iglesia. La piedad, la doctrina, el gobierno y la liturgia fueron los cambios que se provocaron en Inglaterra.